Estos son los titulares del sábado 30 de marzo. La farmacéutica japonesa Kobayashi confirma la presencia de ácido puberúlico en sus suplementos con Benicoji. Empresas en Hong Kong expresan su preocupación por la implementación de una nueva ley de seguridad nacional y mueren más de 30 personas en ataques aéreos en Siria. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón dio a conocer que el fabricante del suplemento para la salud de arroz fermentado con levadura roja Benicoji confirmó la presencia accidental de ácido puberúlico en sus productos. Los suplementos de la farmacéutica Kobayashi estarían relacionados con 5 muertes y decenas de hospitalizaciones. Sin embargo, el ministerio no tiene la certeza de que dicha sustancia sea la causa. La firma hizo público el hallazgo en una reunión de un grupo de expertos celebrada por el Ministerio de Salud el jueves. La farmacéutica Kobayashi señaló que se confirmó la presencia de ácido puberúlico, que se puede producir a partir del moho azul en un lote de los productos que provocaron quejas relacionadas con la salud. Más de 100 personas que consumieron el suplemento han sido hospitalizadas y cerca de 700 más están consultando a sus médicos o planean hacerlo. Anteriormente, la farmacéutica admitió que los lotes de Benicoji Coleste Help fabricados entre abril y diciembre de 2023 podrían haber contenido una sustancia desconocida. Funcionarios del ministerio señalaron que este ácido tiene propiedades para combatir la malaria, pero que desconocen qué cantidad de consumo causa daños a la salud o afecta a los riñones. Tampoco saben cómo es que esta sustancia se mezcló con el producto. La cartera solicitará al Instituto Nacional de Ciencias de la Salud que analice muestras de los 3 últimos años para examinar los niveles de toxicidad, mientras que estudia la posibilidad de que los productos contengan otras sustancias. El gobierno japonés planea proteger mejor al público en caso de emergencia como una contingencia en Taiwán. Las autoridades han decidido adoptar una política básica para construir nuevos refugios en partes de la sureña prefectura de Okinawa y mejorar otras instalaciones de evacuación en todo el país. La administración dice que los nuevos refugios estarán diseñados para resistir la explosión de un misil. Serán de hormigón armado y sus muros medirán más de 30 centímetros de espesor. Las instalaciones proporcionarían unos 2 metros cuadrados de espacio por persona y ofrecerían suministros suficientes para unas 2 semanas. También afirma que los refugios se construirán en las islas de Sakishima en la prefectura de Okinawa, cercanas a Taiwán. La construcción quedará en manos de las autoridades locales en las ciudades de Ishigaki y Miyakojima, las localidades de Yonaguni y Taketomi y la aldea de Tarama. El apoyo financiero provendrá del gobierno central. Las autoridades dicen que se mejorarán más de 56.000 puntos de evacuación designados en todo el país. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este sábado se cumple una semana de que entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Algunas empresas internacionales han expresado su preocupación sobre cómo se implementará la legislación. Esta entró en vigor el 23 de marzo, luego de que el Consejo Legislativo la aprobara por unanimidad. La ley prohíbe actos que pongan en peligro la seguridad nacional, tales como el robo de secretos de Estado, el espionaje y la interferencia externa. El gobierno de Hong Kong sostiene que la legislación crea un buen entorno empresarial, ya que salvaguarda la seguridad nacional. Sin embargo, existe la preocupación de que la información adquirida por las empresas pueda ser considerada secreto de Estado. Johannes Haag, presidente de la Cámara de Comercio Alemana en Hong Kong, declaró a NHK que la legislación aún no ha tenido algún impacto significativo. Agregó que la definición de lo que es un secreto de Estado puede ser amplia y que las empresas necesitarán vigilar cómo se implementa la legislación. El gobierno de Siria afirma que ataques aéreos israelíes han matado a decenas de personas en la provincia norteña de Alepo. Una declaración del Ministerio de Defensa de Siria del viernes dice que entre los muertos hay civiles y personal militar. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirma que murieron 36 soldados. El ente señala que es la mayor cifra de muertes jamás sufrida por las fuerzas gubernamentales en un solo ataque israelí en territorio sirio. Los ataques tuvieron como objetivo un depósito de armas utilizado por el grupo militante chiita Hezbollah, que intenta apoyar al grupo islámico Hamas. La agencia de noticias Reuters citó fuentes de seguridad diciendo que 5 combatientes de Hezbollah murieron. Las fuerzas israelíes se abstuvieron de hacer comentarios cuando nuestra emisora preguntó si estaban involucradas en los ataques. Las autoridades de inmigración de Japón pondrán a prueba un nuevo sistema destinado a impedir el ingreso de terroristas al país, así como a aliviar la congestión durante los procedimientos de inmigración a la llegada, a través de la inspección de los visitantes extranjeros antes de salir con dirección a Japón. La Oficina de Inmigración comenzará a usar experimentalmente el sistema de autorización previa el próximo año fiscal, que comienza en abril. Bajo este, las aerolíneas proporcionarán a los funcionarios de inmigración los datos, incluida la información de los pasaportes, de los viajeros extranjeros que se dirijan a Japón durante el proceso de facturación en los aeropuertos. Los funcionarios compararán la información con una base de datos. Aquellos visitantes extranjeros que estén señalados como terroristas, que hayan cumplido una pena de prisión de un año o más en Japón u otro lugar, o que hayan sido acusados de permanecer ilegalmente en Japón, no podrán ingresar al país. Las aerolíneas serán notificadas y ellas podrán decidir si permiten que los turistas aborden los vuelos. La Dirección de Meteorología de Japón dice que los niveles de dióxido de carbono alcanzaron niveles récord en todos los puntos de observación del país el año pasado. El ente ha estado monitoreando los niveles de CO2 en 3 ubicaciones en tierra: la ciudad de Ofunato en la prefectura de Iwate en el norte, la isla más occidental de Yonaguni en la prefectura de Okinawa y la isla más oriental de Minami Torishima en la cadena de islas Ogasawara. El promedio anual fue de 425 partes por millón, ppm, en Ofunato, 424,4 en Yonaguni y 421,8 en Minami Torishima. Todas las cifras superaron los máximos históricos registrados el año anterior. Las concentraciones de CO2 en Japón han aumentado constantemente desde que la dirección comenzó a tomar datos en Ofunato en 1987. El ente también monitorea los niveles de CO2 a unos 6 kilómetros sobre el mar al sureste de Japón. El promedio de niveles de CO2 del año pasado también alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento, con 420,6 ppm. En una superficie marina situada en el Océano Pacífico, la media de CO2 se situó el año pasado en 422,9 ppm, también la más alta de la historia. Los cerezos comenzaron a florecer en Tokio el viernes, 5 días más tarde de lo habitual. La Dirección de Meteorología de Japón anunció el inicio de la temporada de floración de los cerezos después de detectar 11 flores en un cerezo de referencia en el santuario Yasukuni de Tokio. Se espera que los cerezos estén en plena floración en aproximadamente una semana o 10 días. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.